Ya estoy en segundo, sí. En seminario nos quedamos en corto, 40 minutos. Y en taller hicimos una semana un corto de 2 minutos que tiene que ver sobre la primera de nuestra especialidad. Lo hicimos todo en un día. Sí, encima en un número de registro. Sí, sí. Y el fin de semana pudimos terminar. Tenemos compañeros que todavía no lo terminaron ni lo empezaron siquiera. Así que creo que sí, efectivo. Creo que va a ser ese mismo. ¿Y conocías qué hace ese evento? Yo tenía que pedirte, digo yo, una cosa. Está más exigente y todo eso. Lo quiero mandar ahí. Juan y Andrés son amigos adolescentes que vienen del interior del Chaco y y su amistad está basada en la complicidad, cerca del río viven en sus días en torno a la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Ahí hay una concreción ya que hiciste bastante importante, digamos, con respecto a la anterior. Sí, concretaste por lo menos una fecha concreta, planteaste una ubicación clave, ¿no? En la cena de Navidad, otra concreción que planteaste ahí concreta que no estaba en la anterior, Juan se entera que su amigo se va a vivir a la ciudad junto a su padre. Luego del Año Nuevo, todas sus aventuras tienen los días contados, el fútbol, el río y el andar en bicicleta se desvanecen ante esta noticia. Pero no solo eso lo pone triste, Andrés está enamorado de su amigo y es un amor inocente, inusual, complicado. Yo creo que acá hiciste un buen resumen del planteo. Después yo ahí quería plantear algunas dudas. Él debe decir de lo que siente, pero es algo difícil, ya que a Juan le gusta Carlos, una amiga de su amigo. Un día antes de partir hacia la capital chaqueña, Andrés va a ver cómo juega su amigo la pelota y se encuentra con Carla, ambos conversan, ella lo besa. En ese momento Juan lo observa más triste y más triste se pone. Una tarde en el río, Andrés le dice todo lo que siente a Juan a través de un beso en la mejilla. Juan solo sonríe porque de alguna manera lo sabía. Finalmente Andrés se va, intercambia su bici para sentirse cercanos y recordados. Yo lo primero que a mí se me ocurrió cuando me fui a directamente a leer tu guión, que yo no había leído el guión, directamente me quedé con la sinopsis anterior, me fui a ver el guión, lo primero que se me planteó, digamos, como duda, que no lo conmigo pudimos hablar con Rolly, por eso me puse anoche a ver un conversión, fue plantearme esta cuestión de Juan se entera, yo ahí, digamos, el planteo que te hago es esto, digamos, si Juan es el que se entera que el amigo se va, me parece que, digamos, provoca mucho más que sea Juan el que le tenga que declarar su amor a Andrés. Yo lo estoy hablando, te estoy hablando solamente, y acá, digamos, sacando sentimientos, cuestión de si es biográfico o no es biográfico, no importa. Yo lo que te estoy planteando es una cuestión de narración. Digamos, si Juan es el que se entera, el que se va a ver más apremiado a declarar la cuestión, digamos. Y me parece que va a involucrar un conflicto más fuerte que sea al revés, que Andrés sea el que tenga que declarar el amor, ¿verdad? Eso es un planteo que es cambiar de personaje, digamos, sí, ¿verdad? Es cambiar todo, pero bueno, es una propuesta que para pensar, digamos. A mí me parece que provoca más conflicto que el que se entera tenga que verse apremiado a decir, che, este se va y yo le tengo que decir lo que siento. Ah, ese cambio, ya sí. Solamente hay un cambio de situación, ¿se entiende? Ajá. Bueno, todo lo demás me parece que está bien, ¿está? Yo después, en la parte de un día, bueno, un día antes de partir a la capital chaqueña, Andrés va a ver a su amigo jugar la pelota y se encuentra con Carla, ambos conversan y él lo besa. Yo hice un cambio simplemente de expresión que me parece que queda como propuesta o después, ¿no? Juan alcanza a verlo con un dejo de tristeza bronca. Me parece que queda como que de casualidad lo vio, sí. Para que quede un poco más como que de casualidad lo vio y no se sabe si ellos lo vieron a él. Los dos últimos párrafos, yo directamente voy a poner, en vez de una tarde, poner el último día antes de irse, ¿verdad? Que ya es otra situación que va a premiar más la situación, digamos, va a premiar más el conflicto, si lo querés. El último día antes que Andrés se marche, van a tomar tereré arriba. Yo te pongo una cuestión concreta. Sí, sí, sí. Te puse eso, pero puede ser cualquier otra cosa que a vos se te ocurra, ¿entendés? Me parece que plantear una cuestión concreta, una acción, sí, no es lo mismo que ir a plantearse que se encontraron en el río y estar. Entonces, pensar en una acción también en la sinopsis. Lo que hablábamos sobre la imagen. Exactamente. Ayudar un poco a la propuesta de la idea, sí, con algunas acciones concretas de imagen, ¿verdad? Es decir, que no sea solamente una metáfora, una idea, sino que... Entonces, el último día, yo ahí te pongo una comprensión, antes de que Andrés se marche, van a tomar el río. Andrés le dice todo lo que sienta Juan a través de un beso en la mejilla. Juan solo sonríe porque de alguna manera lo sabía. Bueno, yo ahí te voy a plantear otra propuesta, pero te la dejo ahí por ahora. Y lo último, también te pongo una confesión. Cuando regresan al pueblo, como que están volviendo en bicicleta, Juan le propone intercambiar su bici para sentirse cercano y recordarse, se separan en una esquina, cada uno con la bicicleta del otro. Es decir, una cosa concreta. No se proponen cambiarse la bicicleta, sino es, che, Juan le propone, se cambia la bici, uno se va, el otro se va, o uno lo ve, irse al otro, depende de qué punto de vista vos lo quieras contar, por eso lo querés contar de un personaje o desde el otro. Ahí está. Pero la idea es concretar básicamente una acción. ¿Está? Esa como una propuesta. Yo la última que planteaba con respecto a esa de Andrés le dice todo lo que siente a Juan a través de un beso en la mejilla. Está buena la frase por ahí. Yo tomando el guión le puse una cosa más, un poco más cerrado. Permanecen incómodos, intercambiando pocas palabras. Antes de marcharse, Andrés se anima a darle un beso en la mejilla. Juan sonríe cómplice, se suben a la bici, regresan corriendo carrera y se ríen riéndose a carcajadas. Digamos, todo con acción. Sí. ¿Está? Porque también me parece que ahí te falta una acción entre el beso y el intercambio de bici. Me parece que está bueno que haya una exaltación, pero eso ya va como una idea para guión, digamos, que lo pienses. Igual que al inicio, a mí me parece que le falta alguna acción del inicio, ¿está? Pero después ahora lo trabajamos si vos querés un poco más cuando nos metamos en guión. Pero digo, esa acción que yo te planteo es, digamos, como concreto, en base a lo que vos planteas, digamos, permanecen incómodos, intercambiando pocas palabras. Antes de marcharse, Andrés se anima a darle un beso en la mejilla. Juan sonríe cómplice. Y no dice más que esto, es decir, no es que che, le declara su amor a través de un beso, no importa, es decir, que lo interprete el espectador, vos decís solamente la acción, le da un beso a la mejilla. Juan lo va a interpretar como quiere y el espectador lo interpretará como quiere. Y está bueno que la sinopsis vos nos diga cómo se tiene que interpretar. Okay. ¿Está? Me parece a mí. Yo lo plantearía de esa manera. Sí, yo por eso lo pensé como un silencio también en esa parte. Por eso te digo, eso me gusta, sí. Por eso yo estoy como, digamos, a mí me parece que en la sinopsis tendría que salir eso. Permanecen incómodos, intercambiando pocas palabras antes de marcharse, con silencio, yo creo que como quieran. Okay. Pero bueno, eso pensarlo es como una propuesta de idea. Eso. O sea, sí, eso es lo único que todavía no. Debe ver bien, es a través de quién vos estás contando, yo es a través de Juan o a través de Andrés. Exactamente. Pero es una definición, digamos que en la sinopsis tiene que reflejarse de alguna manera, pero es una definición, digamos, del director o del productor o del equipo de organización. Porque cuando uno lee, en algún momento Juan y Andrés, pareciera ser que Juan es el protagonista, pareciera ser que se cuenta a través de Juan, porque Juan es como que se va enterando de cosas, que va recolectando pistas, digamos, el personaje tiene esa función, o sea, como que se entera, que generalmente es el protagonista de una historia, que se va enterando y que va juntando pistas, ¿no? Pero por otro lado, Andrés es el que termina tomando la posta, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en la resolución donde Andrés es el que manifiesta la tensión que hay entre los dos personajes. Es Andrés, después el que se anima, el que da paso adelante. Entonces es como que o es Andrés o es Juan. ¿Quién es el uno así así? Plantear, pero para verlo. Digamos, a mí yo digo que también lo que me pasa es eso, digamos, lo que te dice Rory. Yo por eso, si Juan es el que se entera, yo pondría que sea Juan el que se declare. El que se declare en un beso, ¿entendés lo que te digo? Porque es como el que se siente apremiado por el tiempo, Chimi. Este se va y yo no le voy a poder decir nada. Ahí está la cuestión. Si no le está recolectando pista, información que después no va a tener un desarrollo, digamos, en el conflicto, va a tener una explosión en eso. Porque ¿en qué cambia necesariamente que Juan se entere? Si él después. Nada. Si no le pasa nada. Si después, claro, si Juan Andrés le toma la iniciativa, es como casi contradictorio con la trama, digamos. Pero es simplemente una propuesta y una reacción que vos vas a tener que definir. Yo te digo lo que yo veo desde el punto de vista Esto se además hilar fino en la trama, digamos, en el proyecto. Y está bueno que esa definición, obviamente, la tengan antes de rodaje, obviamente, ¿no? Pero antes ya de avanzar en esa etapa más de rodaje, más de equipo, más de armar, por ahí definir eso, ¿no? Pueden ser los dos, pero generalmente en un corto es más complejo si son dos los personajes de peso fuerte. Si vas a hacer dos cortos donde vos no vas a poder tener mucho desarrollo del personaje, porque una característica del corto es que el personaje no tiene mucho desarrollo, no tiene mucha historia conexa, la trama principal no tiene muchas subtramas, ¿sí? Una misma trama. Entonces, el protagonista tiene que tener una definición bastante clara, bastante quién es el personaje que va a llevar adelante el rol protagónico en su historia y quiénes son los otros que van a acompañar eso. Sí, yo en un momento lo pensé que sea Andrés como el protagonista, pero para, si, como son muy cercanos con Juan, también que tengan como ese mismo nivel energético, digamos, en el desarrollo. Pero yo creo que es, para mí también lo que te dice Ronnie me parece que está bueno pensarlo, digamos, en ese sentido de si vos necesariamente vas a pensar en que, lleva, que los dos lleven el peso de la trama, parece que tenés que hacerlo más largo y poner más situaciones y que haya narraciones paralelas, ¿no? Que vos le des más acción a cada uno para que cada uno tenga su peso, porque acá como que ninguno se desarrolló demasiado y eso es lo que yo veo, digamos. Claro, porque los personajes, el peso que se tiene el personaje es por la imagen, no es por la idea que uno, la concepción que uno tenga del personaje, sino es por lo que uno ve en pantalla de eso. Y si vos a tu personaje lo ves junto, después lo ves a uno enterándose, después lo ves a ese mismo besándose con la chica, y el otro que se pone triste, en síntesis, digo lo que vamos a ver, y después el acercamiento es en el río, la escena final, y después lo que se cambia en la bicicleta. O sea, no hay muchas más imágenes que esa. Entonces, en esa, no sé, 5 o 6 planos que van a ser, digamos, que seguro van a estar, vos tenés que construir esos personajes. Eso sí implica. Y si vos querés poner como los personajes con la misma fuerza, tenés que pensar en situaciones, imágenes que puedan complementarse o que puedan tener las mismas cosas. Pero bueno, algo pensado. Sí, la otra cosa es una cuestión de estar más fino sobre la historia y que después tenga menos problemas cuando trabajes con los actores, porque igual los actores van a señalar la historia, va a tirar por vos. O vas a hacer esto, vas a ser el motivador, vas a ser el que recolecta la información, vas a ser el que sostiene la trama. Y eso está bueno, tener esa claridad para después transmitirle a los actores. Bueno, eso, pero es ponerte, es como te decir, le dijimos a todos, ¿no? Nosotros planteamos dudas para que ustedes definan cosas. No es que nosotros vamos a definir por ustedes, ustedes hagan lo que quieran, sí. No tomen lo nuestro como si fuese. Digo, las dudas que uno plantea como para decir, che, a ver, ¿por dónde quiere este tipo? A ver si realmente quiere ir por ahí o no. No, una cosita nada más por ahí de verosimilitud. Que, sí. La bici aparece de la nada. Suena como... ¿La bicicleta? Claro, fue como, ¡pam! Le pongo la bicicleta para que se despida. Entonces, por ahí meterle a la bicicleta un poco, o mencionarlo un poquito más arriba y que se resuelva con la bicicleta. Sí, hay, digamos, acción supuestamente de lo que dice andar en bicicleta en el segundo cuadro, ¿no? Que yo por eso, en la acción tuya, en el guión, por eso yo digo, a mí me parece que falta alguna escena al comienzo donde ellos andan en bicicleta y van al río, como mostrar algo más de complicidad, algo de... antes de que suceda la acción de la casa, sí, y eso. Me parece que mostrar algo de antes de eso, entonces después te podés ir a la casa para ver que hay ya complicidad, digamos. Sí, sí. Para pensar esa idea. Bueno, no tengo mucha idea, pero más o menos, tomando como lo dijiste, para que se conozca que hay dos bicicletas ya para que no aparezca de repente. O sea, un ejemplo, pues, se puede tomar o no. Que el río sea su lugar de encuentro para algunas veces, digamos, y siempre se encuentra en bicicleta. Para que tenga ese objetivo, ese lugar fijo, digamos. Totalmente, pensá que en eso, digamos, la bicicleta va a ser como un elemento simbólico y sí, vos, como el, digamos, desde la imagen es muy más sencillo hacerlo, digamos. Hacer un plano de las ruedas. Con bicicleta, sin nadie. Y eso ya te empieza a simbolizar en la realización. Si el tipo dice, la puta, él hizo un plano de la bicicleta de otro, él hizo un plano de la bicicleta del otro. Incluso después ve que cuando viene el otro al río, este le tiró la bici encima del otro. Ah, la puta, mirá, las dos bicis solas quedan ahí. Bueno, eso le va a ir despertando al espectador, pac, mirá, acá hay algo que después va a enredar al final cuando intercambie las bicis. Está bueno que haya como tac, tac, pensarlo. Pero está bueno que lo piense desde las escenas sí, previas. Sí, sí, sí. Si vos lo pensás desde el guión, después la realización lo va a hacer. Sí, pensar, che, en un momento fulanito deja la bici encima del otro, o la deja al lado, o aparece tirada y hay un plano de la bici. Pensarla desde el guión, porque después la, si no la pensaste desde el guión, la realización no la hace. Bueno. ¿Dudas? ¿Nada más? Ya, a media no está, ¿no? No. No está. Bueno, yo voy a... Vamos a ir a Leana, nada más que... Pide dos cositas ahí. Y después te planteo algunas cosas referido al guión, que también recién lo me puse a mirarlo. Ok. Yo lo único que puse ahí, como vi, digamos, cuando me fui al guión, me parecía que, bueno, ahí en el flashback tenés muchas escenas, digamos, que a mí me parece que, bueno, ahí vas a tener que repensar algunas cosas, porque me parece que hay como que después podemos verlo más detalladamente, pero me parece como que le falta algún hilo por ahí unido en el flashback, digamos. Por ahí habría que pensar si no te conviene. Por ahí si no te conviene hacer. En vez de un solo flashback largo, hacer dos flashbacks. Ah. Cuando el tipo va viajando, no sé si viaje en un auto, tirar ahí un flashback, tirando alguna, que más suelta, y después llega a la casa, sucede todo, y ahí tirar el flashback más grande, un poco más unido y más hilado. Okay. Yo lo pensaría así, digamos, es una posibilidad. Sí, sí. Pensarlo como vos quieras. Pensando porque hay inclusive una escena que la cambié totalmente, todavía no me mandé porque claro. No me cierra, voy viendo. No, está bueno, pero para eso estamos, justamente para que lo vayamos trabajando acá. Entonces yo en base a eso, como vos lo que ponías ahí como el cine era lo que más te gustaba en la escena del flashback, yo ahí cambié la sinopsis eso, digamos. Sí. Puse fíjate, el viernes sábado da una moneda para que vaya al lugar preferido del cine, que sí. Lo ama entre chico y cuadrito. Entonces, corté alguna cosa de los hermanos y el hijo preferido, y eso lo dejaría también a criterio de él, el que lo lee y el espectador, ¿está? Y si querés poner el de los siete hermanos, tenés un párrafo anterior donde habla de muchos hermanos, sí. Puedes hablar de siete ahí, sí. Tranquilamente. Y me iría al final a cerrar más con contundencia sobre el cine. Es decir, es ella quien lo entiende, lo contiene cuando quiere dejar la escuela y solo trabajar, quien lo ama, entre el jueguito, sopa paraguayo y bolivoli, y quien los sábados, ahí acentuando, le da unas monedas para que vaya a su lugar preferido en el cine. Entonces esa es la escena fuerte, me parece, el flashback, más allá de toda la otra, ¿no? Porque concluyo en eso. Yo pondría de esa manera, hacer como vos querés y simplemente como lo ves. Y a lo último, bueno, eso, que es una huevada, sí, pero sí, es simplemente sí. Como expresión. Sí, a mí sí. Me gusta que diga más, me parece que queda más cerrado como, okay. Como contundencia, acaricia su rostro con infinito amor y con ternura, en vez de decir con ternura e infinito amor. Me parece que queda la expresión. Yo cambié, hay una de las escenas donde había puesto, que le había mandado a ustedes. Que en la mesa ella le plantea que no deje la escuela. Yo eso cambié totalmente y no sé si eso va a repercutir a la hora de la sinopsis, digamos, porque planteé que ella se va a esperarlo cuando sale del balcón y que ella se cuenta que dejó ya la escuela. Claro, o sea, ahí cambié totalmente eso. Que no sé tampoco si va a funcionar o no. Bueno, por eso lo que creo, lo Manuel, creo Manuel, que ahí en el flashback hay muchas escenas con muchas acciones y todas son iguales de fuerte. Entonces, por ahí, créelo, fíjate, porque la escena de que él vaya a trabajar siendo un niño, o sea, es fuerte, ¿no? O sea, con este tipo que le enseña el oficio, o así. Después, la idea de dejar la escuela, que son muchos hermanos, o esto, también una idea muy fuerte. Después, la idea del cine, un espacio social que no tiene el mismo significado que tiene hoy, digamos, la idea de comunizar. Hoy sería ir al show, exacto, que claro, sí, es otra cosa. Sí, tiene un cine similar al actual, pero era, digamos, como es un parque, ir al cine sí. Y él también era muy fuerte. Entonces, son como tres acciones muy fuertes para un flashback. ¿Sí? Para mí, al menos, yo lo veo así. Entonces es como una sucesión de cosas y parece que cada cosa es como más, entrar más en algo que termina siendo la nostalgia del protagonista. ¿No? Ajá. No sé, pensarlo por ahí quizás quedarte con algunas cosas y no con otras, por resumir más algunas, sacar o juntar una de las dos, puede ser que él, por ejemplo, si el tipo. Yo lo que haría es juntaría, no sacaría, juntaría, por ejemplo, el tipo este que le enseña el oficio, puede ser que en un momento él le cuenta una película que vio y lo invita a ir al cine el próximo sábado, una cosa así. Entonces estoy diciendo cosas que se me parece que puede funcionar o no, no sé, pero en vez de que él sea el que vaya a aprender el oficio, él no vaya al cine, él esté por la escuela, por ahí unificar alguna de esas cosas en una misma acción, bueno, una misma secuencia. Por ejemplo, puede ser eso, que él está embolsando los chochos, no sé, el tipo este pecho duro le hace un comentario y le responde o le dice algo de alguna película que vio y ahí da la idea de que él va los sábados porque la madre va a la moneda y una cosa así, algo así. Sí, por ahí ir viendo, ¿viste? No te cierra la posibilidad. Yo, por eso, yo haría, para mí parece, cuando lo vi, me parece que hay alguna cosa destinada en el flashback, digamos. Sí. Como que tenés muchas acciones, lo que dice Rolly, muchas acciones, y como que están algún poco desperdigadas, que no tienen tanta unidad, digamos. Ahí. Yo por eso te digo, si hay alguna, por ahí podés pensar en dos flashbacks, que es lo que yo, por ahí, si querés mantener muchas de las escenas, puede ser, digamos, entonces en una primera tirás más sensaciones, es decir, qué sé yo, comer el chipacarito o tal cosa, alguna acción más de sensación, que no cuente demasiado, pero que aparezca ya el niño o la madre, y en la otra sí, en la que ya está, esté más hilado las acciones. Pero por ahí son distintas. La conexión que sí encontré es el maíz. Sí. Porque está la señora mirando el campo de maíz, el tipo viene, pasa por un maizal, eso, digamos, nos hace una referencia al flashback del, sí. del oficio, digamos, ¿no? De hecho así se llama el corte. Sí. Entonces ahí hay una referencia clara, pero después hay otros elementos que están buenos, pero quedan muy aislados. Por ejemplo, el cine, por ejemplo, lo de la escuela, y otra cosa que también me parece un poquito aislado, el final del chamamé favorito, ¿no? Sí. Son como cosas, como acciones que aparecen que no tienen por ahí tanta conexión. Yo eso del final, por ejemplo, ahora que estuve trabajando, dejé como dos finales tentativos. Uno ese, el primero, digamos, y otro, terminar en el maizal, digamos, de la madre y el hijo, preguntándole qué día es hoy y eso. Yo creo que, yo sabía... Yo tiraría el chamamé en torno al flashback, que primero sea el chico viendo bailar a la madre a los 35 años, el padre, que escucha la música, cuando escucha la música, volvemos a la actualidad, la madre que escucha la música, el mismo tema, digamos, y ahí como que la columna de él le invita. Pero digamos, también ahí tenemos otra acción más del flashback. Sí. Como hay que pensar, digamos, son maneras de. Pero también es una opción pensar en sacar alguna de las acciones. Yo creo que sí. Yo pensaría en ustedes porque a mí me gustan todas. Entonces, pero lo del cine podría sacar. Y es una escena muy linda. Sí. Desde lo visual de esa yo lo sacaría justamente. Esa no. Yo no quiero sacar ninguna, digamos, pero si tenemos que empezar a pensar en sacar, pues entendemos, si las tres más fuertes son, bueno, el del trabajo, el de la escuela y el de la... Yo creo que lo que tenés que resumir para mí, hay una acción que es improcedente directamente, que es los chicos jugando para ir después a preguntarle a ese chico, le cuenta que es todo esa ir. Parte. Que él esa, aparezca. Esa tiene que hacer una acción directamente él. Que aparezca directamente. Es una escena que para mí no suma. Ok. Esa es una, digamos, sí. No pasa nada. De última va con el chico y ya está ahí adentro y empieza. ¿Y cómo es? Y el chico también le ayuda y le ayuda al pecho duro y ya está la acción ahí. Puedo mirar los diálogos y otra cosa, pero también ahí te veo muchos diálogos. Sí. Que me parece que hay que. Estuve algunas cosas saqué directamente. Pero bueno, yo voy haciendo las cosas. Dale, todo bien. Antes de avanzar eso. Eso, vamos a la situación. Yo también pensé lo mismo. Sacá y que yo no lo tengo acá. Vamos a la sinopsis. Ah. Como para que puedas hablar y de. Vamos primero la de. Ah, la chamorro, que lo digo. Dejando volar su imaginación con cada situación que encuentra. Al pasar por una juguetería, un kiosco, un local de ropa, con mucho deseo de conseguir los elementos que allí venden, observa su precio e imagina automáticamente su equivalente para conseguirlo. Autos, solo autos, en mayor o en menor cantidad, imagina autos. Comparado con otros niños que se imaginan disfrutando de cada elemento deseado, él imagina autos. La historia descubre al niño acostado de una avenida y pensando en todo lo que desea tener, se encuentra lavando parabrisas de los autos que frenan en un semáforo. Muy complicado. Pine New Romance. Sí. No me acuerdo, ¿vale? Creo que. Sí. Primer punto, lo de la letra es por eso un inconveniente para alguien que si uno presenta un proyecto, también tiene el valor y todo lo que lo pusiste. Pero, cosito. Sí, lo que pasa es que busqué una letra que tenga que ver con la estética del loguito y todo eso. Ese fue el móvil. El tema es que, sí, si a vos te permiten presentar un proyecto particular así, todo bien, pero en general te van a pedir el formato clásico. Okay. Normal. Bueno, pero eso es entre varios. Hay varias cosas en la sinopsis. Primero que, para empezar el final, vamos a empezar por lo más fácil, el final cambia el tiempo verbal. Siempre piensa en siempre decimos en tercera persona. Por ahí el niño descubre y vos, como que estás alejando la historia, estás como narrando desde otro lugar. Como dice, la historia descubre al niño, en realidad debería decir, al final, ¿cómo se llama Lucas? Al final Lucas está al costado de una avenida pensando en todo lo que desea tener mientras lava para avisar al Pablo. Podría ser ese. Claro. Que sea más simple. Sí, exacto. Yo lo veo muy literario. Está bien la expresión y todo, pero es muy literal. Esta vez estamos un poco con lo que veíamos con Jordan también más, digamos, por ahí meterle algunas acciones, por ahí está bueno algunas frases que indiquen, que sinteticen algunas cosas que no se pueden contar completamente. Pero en algún caso hay que ir a acciones concretas que de alguna manera resuman algunos planteos. No sé. Al final, yendo otra vez al final por meternos en esa, digamos. Luca, costado de la avenida, no sé, mira hacia lo lejos y pierde su mirada a lo lejos. No importa si piensa en lo que desea tener o no tener. Claro, mala acción. Ahí, digamos, salvo que vos pienses en poner un ojo, poner en la animación algo, pensando en tal cosita, eso está de más. Entonces, pierde la vista y por ahí alguien le toca bocina y va al parabrisas a limpiar. Sí, alguien le toca bocina, se despierta, yo, se despierta de nuevo. Claro, yo de este proyecto ya tiene hecho un teaser chiquito, digamos. Muestra más que nada la estética y sí está, si bien es filmado, está el globito de lo que va imaginando, ¿no? Y era la idea en eso. En todo el recorrido era eso, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando piensa va a ver, claro, se ve lo que texto está pensando. No texto, pero sí va apareciendo los autitos. Los autitos van apareciendo, ¿no? Está bien. Ahí ¿no? también va a haber un globo de pensando. Claro, ahí va pensando porque él mira un alfajor, mira el auto, un camioncito, una pelota, una zapatilla. Está bien. Entonces, sí, en eso como que está. Claro, yo creo que ahí sí. Entonces yo haría más concreto también. Claro, sí, piensa en los pitos. Piensa en un auto, en una pelota, en un claro. Entonces vos puedes poner, al pasar por una juguetería, se ve un juguete de. Claro. Una cosa así, y imagina dos autos, sí. O tres autos, no sé cuánto. Y así con otras cosas, como cosas más concretas. Claro, hacerlo más como acciones, digamos, relatar acciones. Eso es lo que decíamos en el encuentro anterior, es que a veces uno queda mucho en lo literario, y esto es una sinopsis literaria, ¿sí ven? Pero para hacer un audiovisual, ¿sí? Ser un producto de imagen. Entonces la sinopsis tiene que reflejar eso, o sea, de imagen. ¿Qué imagen? ¿Qué es lo que vamos a ver? Un chico de tal edad, se llama Lucas, manejando por una ciudad ruidosa, se para frente a una vidriera, imagina tres autos. Sigue caminando, pasa por un local de ropa, imagina un auto. Y entre eso, ¿cuál es la conexión? Porque después también hay como una serie de conclusiones, por ejemplo, comparado con otros niños que se imaginan disfrutando de cada elemento, él imagina otros. Eso es una conclusión de algo, pero en realidad, ¿cómo lo imaginamos? Porque hay otro niño jugando con. Exactamente. Y lo que tenés que poner directamente en acción. Se cruza con otros niños bien vestidos que van pensando en. Sí, estudio, es como te decía, en realidad sí está el globito, por eso. El globito hecho, digamos. Y en esa yo decía un nenito bien minimalista, bien con estética de nenito, un nenito pateando la pelota, digamos. Por ejemplo. Bueno, yo ahí eso pondría. Yo en vez de decir comparando, pondría Lucas se cruza con un chico pateando una pelota por la vereda. Claro, se lo voy a mientras él viene pensando en el auto. Porque ahí ya estamos en una animación en donde va a aparecer el auto como lo visto, como dibujito pensando, mientras el chico patea la pelota por la derecha. Entonces es una acción concreta y no poner comparando. ¿Verdad? Ahí me parece que hay muchas de esas acciones, sí, directamente acciones concretas que sinteticen la idea. Buenísimo. Pero por ahí tirarnos el. Sí, está, yo no lo vi. No, está en la carpeta. Bueno, pero después por ahí lo vemos y. Pero la última la traemos, está en YouTube. Como para pensar una sinopsis. Yo no la había visto, yo la vi la vez pasada, digamos. Claro, sí. Como no viniste la vez pasada, trabajamos sobre todo sobre lo que. Claro, sí. Pero lo vemos, la última te mandamos para el próximo encuentro una propuesta de. Por lo menos de algunos elementos como aquí. Luca, ponele edad concreta. Vale. Ponele 7, 8, 5, 8, 10. Pero ponele una edad, cosa que el que lee sepa ubicar bien claro. La edad del pibe. Eso es fundamental. Y también eso, cuando dice dejando la imaginación, ¿a qué se refiere? por ahí. Claro. No, en realidad yo cuando la hice no la pensé concreta, citando cosas concretas, canciones concretas. Era así como más general. Pero sí. Pero sí, va a ser necesario concreto, porque si uno se divide el guión, tenés imagen, si tenés el desarrollo de la acción, pero si tenés que imagen, eso va a decir. Dejando volar su imaginación se refiere a, no sé, imagina que pasa un avión, algo así, no sé, no sé. Como que está el avión, poner exactamente, poner la escena que se da el avión. Y después eso te va a servir también para el rodaje, porque vas a tener cosa más concreta de decir, bueno, acá necesitamos que Luca pase un actor de 10 años que tiene que ir a un juego, le tiene que ir a una librería, le tiene que ir a tener la ropa. Tiene que estar por una clase caminando y observando hacia arriba que vea algo. ¿Crees que te pase el...? Dale, pasa el link. Eso salimos a pasar el link, entonces después lo vemos y pasa eso. Te lo paso al... Bueno, igual está en el... ¿En YouTube? Está en YouTube. ¿La podemos ver en YouTube? Sí, por eso. Dale. ¿Puedo tener? ¿Te paso el link? Si no, que lo busque en YouTube, ¿no? Carajo. Sí, por eso. Ya te digo. Johnny, ¿cuánto tiempo se consiguieron cortometraje en duración? ¿Hasta cuánto? Que vos quieras. ¿Vos decís hasta cuánto? Sí, para que no sea un medio. Medio metraje. Lo que pasa es que eso está en discusión. El precio no dice el festival, vos planteas. El precio dice. Hay algunos que dicen solamente hasta 15 minutos. Ah, otros te plantean media hora. Otros plantean festivales que dicen cortometraje es menos de una hora. Es decir, todo depende de qué vos plantees. En general, el planteo de corta cuando vos planteas es no más, tiene que ser menos de media hora, en general. Tienes que hablar ahí de... Porque si vos decís, estás llegando a media hora, y yo te diría, bueno, hacerte un esfuerzo más y meterte en un largo. Eso es lo que me diga. Media hora es una locura. En hablar de media hora estamos hablando de una cosa grosa, definitivamente. Por eso te digo, se puede pensar en menos, ¿no? Pero yo, digamos, ponerle, si vos me decías entre 2 y 15, o 13, o 20, todo bien. Me parece que hay mucha diferencia entre plantearte un corto de 2 o 3 minutos a plantearte uno de 10. Hay mucha diferencia. Parece una pavada, pero no, hay mucha diferencia. Porque vos ahí tenés, estás pensando en que tenés el triple de tiempo para escena. Mucho más escena. Entonces, tenés que pensar en otras cosas. En otro elemento. Pero digamos, yo creo que también ahí, por eso te digo, yo no me limitaría en el tiempo. Por ahí, cada corto tiene como un peso propio que te dice hacia dónde vas, si necesitas más acción o necesitas menos. Ese es el. No puedo decir, me parece que acá, ahí sí faltaría decir, che, esta técnica voy a usar con globo, claro. Sin diálogo pero con globo, no sé si de diálogo, ¿no? Sin diálogo pero, esto puede ser una aclaración de la sinopsis, que que el que lee ya sepa de qué se trata. Che, voy a usar tal técnica. O sea, meterlo en la propuesta estética, un pedacito de la propuesta estética. ¿No? Es como base para entender si la sintamos, en ese caso tenés que, para mí, plantear la idea por dónde va. ¿Qué género pensaste para hacer? No, y es un. En realidad estaba pensado como una animación. Una ficción, animación, digamos. Pero por cuestiones de tiempo y todo eso, y de realización, es más rápido hacer con eso, ¿no? Hacer una filmación, pero con cositas animadas. Así como pasa lo del semáforo, él en realidad cuando arranca, va, no sé, ve un perro, y un perro así tipo un pitbull re malo, y lo imagina con una nariz de payaso. Ah. Y aparece la nariz de payaso. O sea, el Lucas no es un niño triste. La idea es no mostrar eso, o sea, no dar ese perfil de vuelta, digamos, de niño marginado, ni mucho menos. Fíjate que la ropa no está ni sucia, ni rotoso, ni nada, es como normal, pa, normal. Normal está bien dicho. No es un marginado, ni le pegan en la casa. O sea, ¿sabes por qué te pregunto? Porque, de acuerdo a lo que decías vos, las clases anteriores, de pensar un antes, de lo que se va a ver, digamos. Yo me pregunto cómo ese niño llega en esa situación y por qué está ahí, bueno, unas cuestiones, digamos, que me hacen preguntar eso. Porque yo por lo que leí entendía que era un pibe marginado y que estaba mambeado porque trabajaba ahí en la esquina y... No, en realidad, no sé, en la parte del storyboard, el storyline, habla, capaz eso también acá lo podría poner, pero el storyline dice que habla de que, bueno, no mucho menos, bueno, en otra parte, en la motivación del director, bueno, la cosa es que lo que quería era mostrar que no importa que los niños lo piensan y reaccionan de otra manera, ¿no? que todos lo toman desde la inocencia, lo resuelven los problemas de otra manera, y para él no es. Yo cuando era chico, para mí trabajar no era lo que estaba sufriendo. ¿Entendés? Para mí trabajar era una actitud de orgullo, me ponía contento, y si había plata mejor y si por lo menos había una mejor. Entonces me parece que eso es, digamos, eso es lo que yo quería. El pibe está en su mambo, ¿viste? O sea, parece un perro, lo imagina con una nariz de payaso, quiere un alfajor y bueno, voy a... ¿Entendés? O sea, abstracto de la plata, él lo interpreta así. Concreta con auto lavado. Pero de ninguna manera el chabón sufre, el pibito no sufre que tiene que lavar vidrio, no sufre que no tiene ese alfajor, digamos. Es como, desde un punto de vista como más optimista, o no sé, más de niño. No sé. Yo te digo que para mí la sinopsis yo la empezaría antes de empezar con Lucas, es decir, el precio es un corto y definir ese tipo de estilo. Un corto sin diálogo que usaremos animación en tal sentido. Entonces, uno al que va a leer por primera vez sabe que, mira, este va a ser bien. Es que lo exactamente. Después empezar con la historia. Sí, porque nunca es. Está difícil. Pero digo, pero está bueno porque, digamos, para todo el que lee no sabemos hacia dónde va. ¿Entendés? Sí. Cuando vos explicás, vamos a usar esta idea. Ahí entendimos todo, pero digamos, sí, está bueno empezar con eso. Cuando vos tratar con algo así, como animación o con alguna técnica y demás, está bueno definirlo previamente. Está permitido completamente en la sinopsis plantear ese elemento. Porque es la manera de ubicarlo al jurado o el que te va a leer, ubicar cómo va a trabajar. Porque si no, se supone que vos estás trabajando básicamente una cuestión de ficción normal. Si agarrás solo a esto. Claro, sin diálogo, con música electrodigética presente en todo el corto, marcando los tiempos, un renglón o dos renglones hablando de esa técnica. Y después, si te vas a Lucas, tanto años, 7 años, camino, por lo que ahí definir ya, va definiendo después la historia. Pero definir la técnica en este caso es fundamental, porque si no, lo primero que va a hacer es interpretar como si fuera una ficción normal y corriente. Sí, le falta mucho, ¿no? Si es solo la sinopsis, yo creo que el personaje no está bien definido, me parece. ¿Y ejemplo, también en la definición del personaje. Porque la pregunta que yo me hago es si vos decís que no, que no, que el niño es prácticamente una hoja en blanco, o totalmente ingenuo. Claro. ¿Por qué la va a usted? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no le ayuda a la abuela a ver y con eso junta la moneda y se compra el mejor? ¿Por qué no, no le hace mandado a la vecina y con esa planta se compra el calzoncillo que quiere? ¿Y cómo marco eso? Porque tu personaje, digamos, si hay un niño de 8 o 10 años que va a lavar un vidrio en un colectivo, una parada, un semáforo, no es que no es una persona marginal, es una persona marginal. Sí, es una imagen muy fuerte. Es como estaba infantil, lo tendría que pasar. Es un personaje muy fuerte. Un niño de clase media que vaya a lavar vidrio en un semáforo. Por gusto, ¿no? Yo no conozco a ninguno y después voy a preguntarle a cada uno de los que están lavando vidrio y te van a decir que los padres no tienen trabajo, son desocupados, están solos. O sea, sí, no, incluso el contexto de calle ya te hace una caracterización del personaje muy fuerte, digamos, porque te pone un chico de 7 años en la calle lavando vidrios y que ese contexto te hace un chico como un personaje como muy fuerte en la historia. El personaje no es una hoja en blanco, no es una persona que no, capaz no interpreta la exclusión como vos, como uno, como grande o como la ciencia puede interpretar la exclusión. Capaz no la interpreta así como vos estás planteando. Pero es un niño excluido. Claro. Si vos querés limpiarle de todo eso y no caer en eso, por ahí ve que él lave autos, se barra la vereda. Imagine cuánto tiempo tiene que dar una vereda a su abuela para que le dé una moneda. No, que sí. Imagine cuánto tiene que, no sé, que lavar los platos en la casa para que le coma. ¿Entendés? Algo así. Fíjate con la relación con el corto de Ana, que también es un niño que trabaja. Está en un contexto ese niño. O sea, son 7 hermanos, son pobres, son cosecheros que tuvieron que ir a la ciudad. O sea, hay un contexto. Entonces me parece que un chico que va a lavar autos, un semáforo tiene un contexto. Más allá de que vos digas, yo lo quiero montar desde niño. Está bien, pero el niño si va a la, podría hacer otra cosa. Un niño de clase media, si quiere ganar una moneda, que si lo hace la tarea, barre la casa, no se lava los platos, no sé qué hace. Se lo mandaba. Bueno, pero, digo, la idea mía en un principio era no mostrar todo eso. No porque no lo tenga o lo tenga, no porque sea o no marginado, sino que desde el punto de vista del chico, para él, digo, yo basándome en lo que a mí me pasaba, digamos, yo cuando era chico no me fijaba si era que me faltaba algo, yo lo que tenía era lo que existía, era para mí yo no decía a mi viejo le falta un auto, porque no había auto, yo no entendía que era necesario, entonces desde ese punto no me pareció, me parecía inclusive caer como armar todo el contexto del chico, si bien sí me falta contar un poco más sobre él, pero caer en el contexto era algo que yo lo pensé y pensé, decidí no darle contexto porque me parecía que estaba súper gastado, pero más allá de eso que me parecía que no era necesario. Yo lo que quería contar era cómo un niño desde la inocencia o esa hoja en blanco, digamos, resuelve sus propias necesidades. Ahora, al final sí, porque en realidad planteé el final como el chiste, como la vuelta a tuerca del corto, donde te muestra que el pibe así resuelve, o te muestra qué carajo le está pensando los autitos, ¿no? Así que mi pregunta sería más o menos cómo resuelve un contexto de chico sin caer en eso, porque en realidad ni siquiera me gustaría contarlo, porque no. Quisiera no darle todo ese contexto, un contexto social o socioeconómico. Pero que vos estás cayendo ahí también cuando lo pones al chico limpiando para... Bueno, claro, pero sí. Un semáforo, o sea, lo pones ahí. Claro, pero lo pongo... O sea, vos lo pones a tu personaje en una situación de exclusión, pero no querés contar la exclusión. A eso yo voy. Sí. Pero lo pongo... Primero lo pongo al final y segundo que nunca cuento la exclusión desde la realidad. Pero en una situación de exclusión, un chico de 8 años esté limpiando... Indirectamente está para el problema. Ya sé, pero para él no. Por eso no lo puso. Bueno, pero el esclavo capaz no se sentía esclavo, no sé, pero la esclavitud existía, digamos. Yo lo mismo que va a la escuela normal, a un niño que va a la escuela de Yetatí o que va a la escuela de un asentamiento, o sea, claro, no lo podés poner ahí aislado, limpio, puro, sin nada que lo rodee, digamos, porque eso lo condiciona. O sea, yo entiendo lo que vos me querés decir, lo que yo te estoy tratando de decir, no sé si me van a explicar, es que si vos lo ponés a un niño en exclusión, o sea, la acción de lavar paraliza en un semáforo es una acción de exclusión, ¿entendés? Sí. Propio de eso. No es que alguien, un niño de clase media o clase alta, por su propia voluntad, porque si quiere comprar una zapatilla, vaya a ir a lo que lo va a hacer. Sí, por ahí, digamos, si vos querés cambiar ese contexto. Mira cómo cambia el contexto. El chico vive en una esquina con la casa de la abuela. ¿Está? Y la abuela tiene ahí un negocio. Y el chico, como juego, toma limpiar los pozos, los parabrisas para comprarse algo. Entonces ahí cambia el contexto. Lo tenés que poner a la abuela que está ahí afuera. No sé si tiene un negocio, pero está sentada ahí afuera contra el semáforo, no sé, en un sillón, lo que sea, por decirte una cosa surrealista. ¿Está? Entonces el niño es, puede ser clase media y está ahí en ese contexto limpiando, pero ya ahí le tenés que poner otro contexto. Si claro, la abuela lo mira mientras él está ahí en la esquina, digamos, lo deja solo. No, por ahí puede ser un tipo de clase media. Pero me ocurrió a mí, por ejemplo, que le pida plata a todos, yo poniéndome, como vos te pones digamos, en el personaje, yo también me ponía con 8 años lo que yo hacía. Siempre me gustó la plata, ¿no? Y a todo el mundo le mangueaba y no, mi abuelo con el que me crié me decía, no, hay que trabajar. Entonces, en los corsos yo salía a vender, qué sé yo, porro. Pero era porque a todo el mundo le mangueaba y nadie me quería dar, todos me enseñaban de que tenía que trabajar. Por ahí lo que vos podés hacer es que él le pida plata a todos y que todos se nieguen, digamos, a dar. Y sumándole lo que él dice, el chico se ponga a mirar para afuera de la ventana en el auto, que bueno, que se puede hacer eso. Bueno, y va al vecino, le pide que lave el vidrio, una cosa así. Sí, bueno, no, pero bueno, no era lo que quería contar, como el pibe llegó a hacer eso. Sí. Por eso. Claro, sí, pues digo, pero eso sí, es como descontextualizarlo, digamos, de quitarle, digamos, ese peso social, digamos, es como buscarle la vuelta, el relato por ahí, de no sumarle, porque vos, así como está ahí, es lo metés en el contexto. O sea, lo que vos tenés que hacer por ahí es descontextualizar lo que te dice él. Porque si vos le pones así como está, imaginado, chao, listo, le pusiste ese peso, digamos, es difícil sacarlo, digamos. Claro, y te digo, no quiero hacer. No, más vale, yo te entiendo. O sea, no es lo que no quiero hacer, no es que no quiera ponerle. Buscar otro punto de vista. No es que no quiera mostrarlo de marginado, pasa que no quiero contextualizarlo antes para no matar el chiste, no quiero darle tanta importancia para no caer en lo trillado y un montón de cosas, ¿no? Habría que ver cómo lo resuelvo para que quede más sencillo. Además, pero ahí dice, contar el contexto antes me parece. Cuando vos ponés comparado con otros niños que se imaginan disfrutando cada elemento deseado, él imagina autos. También está generando como no sé si una diferencia, quizás indirectamente, entre él y otros niños. A mí, como lector, me llega como a pensar eso. Que claro, pero es feliz, también. Pero también es incoherente para mí cuando veo tu teaser. El chaval, el pibe está re contento, tiene su ropa limpia. Sí, sí. Y me choca. O sea, me parece raro ubicarlo en ese contexto aquí del semáforo, ¿entendés? Sí, Yo pondría más comparaciones por ahí con los chicos, es decir, uno que se cruza con la pelota, otro que se cruza con otra cosa, y él pensando en auto, y bueno. Hay un corto que se llama algo así como La Zapatilla o La Otro Zapato, no sé si lo vieron, que es hindú, que muestra algo parecido, que yo más o menos entendiendo lo que él dice, porque es un chico que está en una parada de trenes, sí. Que no tiene, viste que no tiene ojotas, sí, Facebook, y un chico baja con unos zapatos espectaculares, y ese chico que no quiere subirse al tren pierde un zapato, y él corre atrás del chico para... recontra pobre, el que se quedó, digamos, no tenía ni zapatilla, y él corre atrás para devolverle el zapato. Y el otro chico lo que hace es sacarse el zapato que le queda y le tira, entonces él se queda con los dos zapatos nuevos. También hay una situación, digamos, en la India muy complicada con la cuestión de la pobreza, tan intensa, pero es como que lo descontextualiza a la situación de pobreza y al otro chico que está muy bien económico y los une, digamos, a través de un relato que está bastante bueno, dura 3 minutos, pero mirarlo por ahí capaz. Lo vi, lo vi. ¿Lo viste? ¿Viste que está, sí, viste que está muy bueno? Sí, pasa que sí, otra cosa no es lo que quería hacer. Sí, claro. Sí. O sea, yo no quería mostrar, miren, este es un chico pobre, miren lo que le pasa. No quería contar. Claro, no quería contar, miren, los pibes, cuando somos pibes, pensamos así. Sí, eso es lo que quería. Con la iniciativa de saber que yo, con mi propio esfuerzo, voy a ganarme la plata para comprar lo que yo quiero. Eso es más o menos lo que quería. Sí, contar. O sea, de ahí cuando, o en realidad, porque digo, está bien, lo que yo entiendo eso está clarísimo, lo que pasa es que... Vos decís que es necesario que lo ponga en un contexto. O sea, esto es imagen, entonces la imagen, primero vamos a tener diálogo, o sea que la imagen va a ser fundamental. Y para que vos, para que el gancho que vos decís funcione, tiene que tener un cierto realismo lo que vos estás contando. Si no, si no quiero una idea, yo quiero demostrar cómo los chicos pueden resolver sus necesidades a través de trabajo. ¿Está bien? Pero de alguna manera está diciendo cómo los chicos pobres, porque ese chico no es pobre, resuelve ese trabajo limpiando vidrios. Pero a su vez el chico antes no era pobre o no tenía el tipo de pobre. Claro. ¿Entendés? Entonces, a veces que yo te digo, que se ponga, por ejemplo, el vestuario un poco más de marginalio. Ahí voy, yo viendo de hace un chico es más clase media. Así que claro, sí. Pero también es una elección. Que decirlo fue, no tenés que pensar por ahí. Digo, también es una cuestión surrealista y todo bien, qué sé yo. Comedia negra. Digo, no está mal abstraerte de esa cuestión. No, no querés contar eso. La historia de un pibe imaginándose y bueno, aislado del contexto y a la punta. Si a vos te parece que está bueno y... Claro, más que nada yo no lo hice, o sea, no lo puse, no puse signos visuales de que el pibe era uno de los que normalmente limpia ver en la calle porque me mata el chiste. Totalmente, sí. Eso fue, digamos, y sí, yo vi muchos pibes bien vestidos, con buenas zapatillas, blancos, de ojos claros, o cuti blanca, pelo rubicito, limpiando, digamos. Y vendiendo cosas, yo estaba sentado en un bar y viene, se acerca, hola, ¿qué tal? Te habla re bien, un pibe. Sí, yo creo que puede funcionar. Es decir, si vos pones un vaguito haciendo malabar en esa misma esquina y cambia el contexto, no el mismo contexto de lo claro, que se dedica al arte. La 9 de julio, ¿entendés? Sí. Ahí te cambia un poco ese contexto, pero hay que contextualizar esa otra situación. Si este chico tiene una clase media, pero bueno. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Le doy contexto antes al pibe con el tema de la ropa y eso? ¿Y qué pasa? Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, o sea, no podemos pensar algo si no está en contexto, pero que parte de ahí. ¿Qué pasa si este chico está reunido con otros amigos también y los otros chicos sí la pasan mal, pero él, interiormente, en su creatividad, se siente bien, digamos. Y ahí podría, no sé, usualmente se podría ver un cambio contar de él, que es el protagonista, digamos, y que sus compañeritos por ahí están en la misma, pero no le pasa lo mismo, digamos. Se me ocurrió. Y eso ahí, sí, por ahí pensar, capaz por ahí pensar un disparador, o ese punto de quiebre, digamos, de lo que es el punto de quiebre, por ahí más contundente, por ahí poder hacerlo, cruzarse con, o mostrarlo con los amigos, o cruzarse con varios. Uno con la pelota, el otro con el jueguito, varios, y él con un redondito sin pensar nada, boludeando, hasta que pasa por la tienda. En la tienda de autos, ¡boom! Entonces ahí hay un punto de quiebre más fuerte. No importa qué es lo que pasó, si es pobre o rico, pero en ese contexto él no pensaba nada hasta que pasó por la tienda. Entonces ahí hay... No, sí, en el guión está... En el guión hay contexto. Hay 4 o 5... Las 4 o 5 escenas son situaciones donde él se encuentra con un pibe comprando en un kiosco y el pibe dice, el pibe piensa, ve el alfajor y piensa, se piensa comiendo el alfajor. Otro se piensa jugando en esa pelota de la vidriera. Y él ve el alfajor, lo ve con ganas, pero piensa autitos. ¿Qué onda? ¿Pues está pensando en eso? Y era porque los autitos los tienen que ir a la barra, digamos, por ganar tanto para el bueno. Sí, pero, yo creo que... ¿Y qué le hago entonces? 15 años en un psiquiátrico y escuché muchos relatos de gente en depresión, digamos, y de ahí surgió un cuento que es completamente de ficción, digamos, y se me ocurrieron imágenes por ahí, no tengo hecho, tengo hecho el cuento y tengo hecho esto, nada más, no tengo nada más que esto. Son imágenes que me iban relatando, contando la gente, ¿viste? Por ejemplo, lo de la muerte, sí, es una paciente que tenía, que ella me relató todo, tengo grabado en audio, relató todo cómo fue lo que sintió desde la muerte. No sé si conocen el cementerio de Las Palmas. Si conocen el cementerio de Las Palmas, es una película súper dramática, porque el lugar es muy dramático. Yo me fui a conocer después que ella me contó. Y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir una idea y la gana de hacer, porque en realidad yo estaba por presentar acá otro, que es un que se llama El Árbol Azul, que es un cuento basado en una canción de aborigen. Pero se me ocurrió esto, que hace rato lo vengo masticando, digamos, todo el cuento. Sí, yo creo que lo mismo que planteamos, sí. Lo otro, digamos, sí. Hay poca acción, poca, sí. Imagen. Sí, está descrito el personaje del sentimiento, lo que siente, pero no tenemos, yo digamos, no veo hacia dónde va, digamos, porque sí. No tengo acción concreta. Claro. Si Ofelia, sabemos que Ofelia, tras la muerte de su esposo, sí. Empieza, digamos, ahí yo reemplazaría, sí. Vos podés poner Ofelia, tal edad, ¿verdad? Después de la muerte. Sí. Su esposo Franco, uh-huh. Se encuentra en un psiquiátrico, si ya va con eso, digamos. Su psiquiatra va a tener su alma, no sé, o en su casa, sola, sí, o lo que sea. Está planteada por ahí. Pero ubicarla en qué lugar, okay. En qué, por dónde va. Sí. Después empezar, ¿qué acciones continúan a eso? Porque bien. Todo su alrededor es confuso y real. Sí, ¿cómo no, lo reemplazamos no hay una acción? ¿Qué sí. Acción tenés ahí para reemplazar? Una de las acciones era, por ejemplo, uno de los relatos también de mi paciente, que ella se sentía como que estaba en la cama, asfixiada, pero decía ella, sábana mojada, en la cama, era como que de abajo alguien tiraba y esa sábana mojada la asfixiaba. Bueno, si vos directamente te vayas a esa acción, directamente yo creo que ahí vos tenés que pensar, uh-huh. Bueno, está tirado en la cama, uh-huh. No sé, con los ojos en el techo. De golpe vamos a un sueño. Sí. Sueño, de golpe sueña. Sí. Sí, eso es lo que no sabía cómo... Concretamente pensar eso, sí. ¿Cómo vas a ir? Sí, eso no sabía cómo convertirlo, porque viste que la idea, el cuento relata que ella no sabe cuándo es un sueño y cuándo es una realidad, porque en realidad al paciente, con cierta cantidad de medicación, le pasa eso. Ellos te dicen, no sé cómo llegué acá, ¿viste? Y vino de Tirol y el instituto está allá en la ruta. Dicen, yo no sé cómo llegué para acá. No sé cómo dicen, ¿en qué vine? Te preguntan ellos a vos, ¿en qué vine yo? ¿Viste? Es como, pero hay que ir marcando esas acciones. Estaba viendo lo que le decías a ellos. Sí, yo creo que... Hay que ir pum, pum, pum, pum. Está bueno jugar con la confusión. Me parece que es una buena idea jugar con la confusión de no saber en qué momento estás en el sueño, en qué momento en la realidad. Pero vos en la sinopsis, medianamente, algunas cosas las tenés que marcar. Sí, sí, ahora entendí cómo... Bueno, está en la cama, de golpe alguien le tira de la sábana blanca, poner una cuestión más irreal para darse cuenta de que está en una confusión. Después directamente ella escribe, no sé, directamente te vas a fulanita, escribe en un diario tal y tal cosa. ¿Y qué te parece si yo empiezo diciendo, por ejemplo, o sea, a ella escribiendo, yo estoy pensando en imágenes, ¿no? Sí. A ella escribiendo, una mano escribiendo un libro, una revista y empezando a contar el relato. Yo así lo di vuelta ahora a la sinopsis. Se me ocurría como que tenía más estructura y empiezan la imagen empezaría en el cementerio. Está bien. Yo igual empezaría con una frase que ubique medianamente la situación. Okay. ¿Por qué? Porque si vos vas a jugar mucho con la confusión, ficción, realidad, sí, sueño, realidad, ensueño, lo que sea, sí, traté de publicar la primera Ofelia. Bien. Ofelia, tal edad, definirla. Está tras la muerte del gozo, está en depresión y mezcla la realidad con la pesadilla. Bueno, ¡pum! Ahí sí empezás con las acciones concretas. Sí. Ya lo ubicaste, está en el cementerio. Ofelia en el cementerio, camina perdida, buscando la tumba de su esposo, por así decirlo. Está bueno, sí. Pero digo, acciones concretas donde vos vayas. Bien. A otra acción, no sé. Si después de ahí te va a la mina tirada en la cama, y bueno, ahí se va a dar cuenta que es una confusión. Pero medianamente que vos vayas describiendo acciones, por más que vos no tengas muchos ni puntos de quiebre, ni introducciones y desarrollo final, y que haya más confusiones, pero medianamente que con acciones vaya definiendo algunas cosas. Bien. Igual que la última... Que sean imágenes fragmentadas, sí, también, porque con eso te permita vos jugar con fragmentos y no con imágenes que tengan definición. Entrada y un final. Eso por un lado. Después el cierre, sí. Por ejemplo, aparentemente vos planteas un desenlace esperanzador, si te quieres, si llega a quizás a entender eso, o yo no lo entiendo. Sí. Sí, digamos a nivel de redacción, eso que le decíamos ya David. Sí, está en otro tiempo verbal. Y después, en la sinopsis, no se deja como el episodio abierto, o el final abierto, o planteado en incógnita, sino el concreto. Ok. Sí, vale. Al final viene no sé quién y la ayuda. Sí, sí. Pero está. Dígame la concreción de ahora. Totalmente. La última tenés bien, es la que más concretaste, es decir, sentada al borde de la cama, bueno ahí, una larga con nada, me parece que está de más. Uh-huh. Directamente, si vos querés, mira lo lejos y ves que viene alguien, no sé. Si no, en el cuento termina, digamos, dice así, sentada sobre, no sé por qué puse desconocida, de una cama, se acerca una doctora, era con la que trabajamos, una psiquiatra. La toma de la mano y establece como un vínculo, digamos. Puse yo por ahí recién vamos a saber que la mina está internada. Al último termina internada. Bueno, por eso. Sí. En toda la. No está en la casa. Todo el corto no se sabe. No está en la casa, todo el corto. Todo el tiempo está en la casa, en el cementerio. En la casa, en el cementerio, en lugares. Y lo último termina ahí. Sí, así. Está bien, está bueno. Es decir. Hay que concretar las acciones, sí, y irte a saber que ese es el final. Y los espacios. Y saber, claro. Entonces ahí sí tenés que definir. Bien. Aparece una doctora, okay, en la habitación que viene a controlarla. Sí. O sea, ahí ya sabemos que estamos en un neuropsiquiátrico, no se encuentra nada, con una acción concreta. Bueno. El diario va a tener simbólico porque aparecía por ahí. Sí, el diario. Y el título, digamos, ¿es un elemento simbólico ahí o...? No, lo escribe. En el cuento lo escribe, está escribiendo. Lo escribe, sí. Sí. Está bien. Aparece en frase, un mensaje, pero no, frase, ¿no? En el cierre debería haber algún... Sí, algo que vuelva al... Alguna cuestión con el diario. Sí, que cierre. Sí, hasta podría estar el diario en la mesa de luz de, en donde la tipa lo va y lo encuentra, o algo así, digamos, una cosa como para que haya así como algún elemento fuerte como para tener una continuidad como elemento permanente, digamos, que pueda aparecer en todo el corto como una guía, digamos. Pensá que va a ser muy fragmentado el corto, con diferencia entre realidad y ficción, y por ahí ese elemento cuando aparezca el... cuando aparezca el... el diario va a ser un elemento de realidad. Che, acá estamos en la realidad, en todo el otro momento decía que estamos acá. Capaz que me conviene subirte el cuento. Capaz que me conviene subirte el cuento. No. ¿No? No te conviene. No, me parece que está bueno que vos conviertas el cuento en cómo lo pensás. Andá, hoy vamos a meternos a ver un poco guión y escaleta. Y empecemos a pensar directamente en escenas concretas, en escena, con escaleta, guión, porque digamos, si no, por ahí te vamos a hacer nosotros un laburo que no te conviene que lo hagamos nosotros. Claro, sí. Por ahí va para a ser aprenderlo, sí, claro. Me parece que está bueno que vos pensés, y es un desafío, porque el cuento es muy literario y es imposible pensarlo concretamente en acción. Sí. Y por ahí lo deformás, eso. Está bueno que lo deforme vos, que lo deformemos nosotros. Es un problema ya tuyo. Che, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, nos íbamos a meter hoy directamente en estos elementos del guión. ¿Se acuerdan que vimos como los dos pasos anteriores? Dijimos, el primer paso es la idea, a partir de la idea, que sería esa conclusión que tenemos que hacer de storyline. El segundo paso era la sinopsis, en la que estuvimos hasta acá, hasta este momento, diciendo, bueno, a ver, ya en la sinopsis necesariamente defino acciones concretas, que me van a llevar a un final concreto, pero es como una extensión mayor de ese primer punto de partida que es el storytelling. El tercer momento que plantean algunos autores es ya directamente el guión. A ver, ¿cómo de la sinopsis directamente me voy a ese tercer momento de pensar en el guión? Uno podría decir el elemento intermedio, podría ser la escaleta, que vamos a definirlo, pero que me parece que entre la escaleta y el guión no hay una gran diferencia. Uno ya en la escaleta va definiendo concretamente la acción, lo que hace el guión es concretizar mucho más la escritura de esa escaleta, ¿no? Por ahí a veces a algunos les sirve más la escaleta y a otros que directamente dice, no, yo voy a escribir directamente la escena, descripción concreta y a la hora, y hay otro que sirve y otro no. Bueno, entonces, ese tercer momento, ya estamos hablando de lo que se llama guión literario. No hay especificaciones técnicas en un guión literario, es decir, no podemos decir primer plano de tal cosa, plano general de esto, sino que yo tengo que describir en el guión cómo describir, a ver, un primer plano en un guión literario. Y bueno, si yo tengo que escribir un primer plano en un guión literario, digo, la mano de César agarra un cuchillo sobre la mesa. Le estoy indicando con el guión al que va a leer que digamos, hay un primer plano. Le estoy diciendo la mano, le estoy indicando, ¿está? O si digo, quiero mostrar un plano general, digo, bueno, no sé, pongo exterior, plaza, hay un grupo de chicos jugando contra la marca, otro grupo en sub y baja, y la mierda, si en el plano entró todo eso, es un plano general, ¿está? Entonces, digo, esa es la manera de describir en el guión, nunca especificaciones técnicas, yo digo, che, primer plano medio, fulanito de tal, no. El guión literario, es literario, no hay especificaciones técnicas de toma y características de rodaje, ¿está? La otra fundamental elemento que aparece en un guión es diálogos, descripción de personaje y acción. Esto quiere decir que cuando yo hago aparecer un personaje, medianamente digo, fulanito de tal, y si quiero especificar algunos elementos, bueno, no es lo mismo que mi personaje vaya de short y en cuero a que vaya vestido de jean y zapatilla y no sé, y remera. Entonces, esa es una descripción mínima que a veces se hace en algunos guiones, ¿verdad? Es decir, yo quiero, es necesario describir un personaje, digo, Juan, lo pongo con un todo mayúscula, ¿verdad? 23 años, va vestido de jean y remera roja. Inmediatamente ya lo describí a ese personaje que está en el común de todos los que van andando. Ahora, si yo digo, Juan pasea por la vereda en cuero, puta, este tipo ya es medio raro, cuando todo el mundo está andando de otra manera, está andando en cuero. Ya un poco lo distinto a ese personaje del resto de los que van apareciendo en esa escena. Entonces, el guión describe lo que se puede ver en imágenes, no divaga sobre cualidades, matices que no pueden ser materializados físicamente en el rodaje. Lo mismo que ya dijimos para la sinopsis, se escribe siempre presente, se economiza el objetivo, no se está escribiendo una novela, se escribe únicamente lo que ve la cámara. Por ejemplo, hay un ejemplo, Pepe, que es maestro y sufre por la muerte de su perro, se sube al tren. ¿Cómo yo sé que el tipo es maestro y que sufre por la muerte del perro? Imposible saberlo. ¿Están? Es una descripción que yo no la puedo materializar en imagen. Yo te puedo decir Pepe con un guardapolvo blanco y con la mirada cabizbaja sube a un tren. Entonces yo sé medianamente que estás triste. No sé todavía que estás triste por el perro. Después en la próxima escena entra a la casa y ve la correa colgada, la cucha vacía. Y con esas imágenes voy mostrando que el tipo está triste por eso. Pero no puedo decir que estaba triste por la muerte del perro, porque eso no se puede ver. Salvo que yo ponga una voz en off que diga que cagada murió mi perro. Entonces pongo voz en off, abajo, voz en off, que cagada murió mi perro. Entonces ahí sí, pero si no, no puedo describir acciones, digamos, en el guión que no se puedan ver. ¿Estamos? Bueno, escaleta, básicamente lista de escena del guión con breve descripción de la misma que marca la progresión dramática de la obra. Una escaleta completa lleva toda la escena del guión, si bien en ocasiones se utiliza escaletas intermedias que llevan únicamente los grandes bloques de secuencia. Por ejemplo, muchas veces en el documental hay muchos que están en contra de los guiones más literarios, entonces dicen, en vez de escribir escenas concretas, describan secuencias. Entonces se escribe una secuencia concreta de visitamos el museo tal, mientras recorremos los lugares vamos viendo tal y tal cosa, pero no vamos escribiendo escena por escena, mientras entramos a un salón, entramos a otro, o bueno, simplemente hablamos de esa secuencia y describimos qué vamos a hacer en el caso documental. Como en ese caso dependemos de lo que va a suceder y no sabemos en el documental muchas veces, muchos que son un poco puristas dicen no se puede escribir exactamente plenamente en el documental, lo que se hace es describir bloques de secuencia. Esto sería, por ejemplo, básicamente la escaleta. La misma, el encabezado interior, libre del señor Fulano, día. Ana limpia los vidrios de la ventana, se detiene y se queda pensando. Interior, casa de Ana, día, los hijos de Ana merienda sentado en la mesa. Exterior, Ana sale apurada de la casa, luego corre por la calle. Después, cuando yo me meta esta escaleta a hacer un guión, tendré que poner los diálogos que por ahí no aparecen si quiero poner diálogo. O sea, los hijos de Ana merienda sentado en una mesa, tendré que poner toda la descripción y digo, Fulanito, Gastón, pasame el. Gastón mirando a Fulana, pasame la manteca. No, voy a buscar la voz. Nada, tengo que amar vos. Tú, toda la descripción concreta. Pero en la escaleta uno puede hacer esta descripción sencilla como para empezar a avanzar en un guión. A la hora por ahí de presentar proyectos, casi nunca, a menos el INTA, digamos, por ahí lo hablan más, normalmente se presentan proyectos, piden escaleta. Excepto por ahí si uno presenta un proyecto documental, suele presentar o la escaleta o el guión. Pero si no, generalmente no se pide escaleta. Pero sí, la escaleta puede ser una herramienta para ubicar escenas, para ver todo el desarrollo literario de toda la historia, sin por ahí perder, entre comillas, el tiempo escribiendo los diálogos. Cuando el diálogo no es significativo, por ahí puede servir más escaleta y después vamos completando los diálogos en la escena. Por ejemplo, ahí que yo le por la merienda que le escribe a Johnny, la merienda del hijo de Ana, quizás no es una merienda común de todos los días, hay un diálogo cotidiano, entonces nos sirve por ahí ponernos a escribir los diálogos, más vale hacer toda la historia y después por ahí completarla. Por ahí la escaleta es una herramienta más que nada para eso, un paso intermedio, pero que también nos ayuda a visualizar más rápido toda la estructura y no por ahí quedarse con los detalles que sí requiere el guión. Exacto. Vamos rápido, sin detenernos demasiado. Ejemplo directamente de guión. Acá, escena directamente 10. Esta es una escena de Smog, de Paul Auster. Escrito por él. Fíjense, en este caso se pone el número de escena, a veces se escribe escena número 1, escena 2, escena 3, algunos directamente ponen 10, siempre en mayúscula, interior apartamento de OG Notch. ¿Está? Fíjense la descripción. OG y Paul están sentados a la mesa de la cocina. Descripción concreta, sin ir a la ventana buena. Apartado a un lado hay cajas de comida china mientras. La mayor parte de la superficie de la mesa está cubierta con grandes álbumes negros de fotos. Hay 14 en total. Todos tienen en el logo una etiqueta con un año, desde el 77 al 90. Fíjense cómo se describe un primer plano. Esa es una manera de escribir un primer plano. Hay 14 en total y todos tienen en el logo una etiqueta con un año. Como vemos en un plano general, los números imposibles. Solamente lo vemos a partir de un primer plano ahí de plano detalle de los álbumes. Uno de los álbumes, 1987, está abierto sobre el regazo de Paul. Primer plano, fíjense acá, Paul Auster se dedicó a meter un técnico. Elemento técnico. ¿Está? Bueno, pero se lo permite. hay veces que se permite, yo digo, hay veces que se permite que uno meta cuando no se puede comprender bien la escena, por ahí alguien dice. Un primer plano de, o vamos de un primer plano a un zoom sobre tal cosa. O sea, cuando no lo puedo describir bien, creo que de esa manera puede permitirse, me puedo dar, tirar una excepción en alguna que otra escena, pero en general se trata de no establecer ningún elemento técnico dentro del video. Hay 6 fotos en blanco y negro, la página, bueno, todo, fíjense. A lo último, la descripción del diálogo por atónito, en ese caso se puede establecer un elemento que dé pie al actor a saber a qué se ubique, cómo tiene que decir la expresión, aunque muchas veces hay algunos que directamente no lo ponen, no les parece innecesario, y hay algunos que dicen, yo no creo que sea para así, algunos dicen que a los actores les molesta que se ponga, que los guionistas pongan esta cuestión de atónito, o sorprendido, o enojado, o. ¿Verdad? A mí me parece una huevada, me parece que es mucho más contundente a veces establecer. Si el diálogo no es claro, por ejemplo, son todos iguales. Esto puede ser, son todos iguales. ¿Son todos iguales? No sé. Ahora, si es atónito, vos sabés. Son todos iguales. Es otra cosa. Atónito es ya le das un pie al que está leyendo por dónde va ese diálogo. ¿Verdad? Bueno, ahí sigue. Fíjense. Oye, sonriendo orgulloso exactamente. Más de 4.000 fotografías en el mismo sitio. Básicamente. Nos metemos en una cuestión rápida de lo que quiero hacer. Esta es una descripción que lo hace todo el mundo, yo lo tomo de chivón, sobre todo, es una distinción que se hizo sobre todo cuando se habla de narración literaria, pero se habla básicamente de distinguir lo que es la historia de la narración. La historia es lo que ocurre cuando se pone un guión en orden cronológico, eso es la historia, a ver qué es lo que pasa. Y la narración remite al modo en cómo es contada la historia. La manera en cómo los acontecimientos y los relatos de la historia se dan a conocer al público. Los modos de relato, la información oculta, la utilización, los tiempos, elipsis, reiteraciones. ¿Está? Una cosa es la historia, otra cosa es cómo la voy a contar. Si voy a usar flashback, si no voy a usar flashback, si voy a ocultar la información al espectador, si no le voy a ocultar, si va, el espectador va a saber más que los protagonistas, o el protagonista va a saber más que el espectador. Es decir, el modo de narrar es muy diferente de la historia. ¿Está? Sí, y en eso hay millones de ejemplos en el cine, digamos, que a veces la historia parece muy sencilla, pero cómo está contada, ahí está, digamos, el arte, toda la carga artística, la narrativa, además. Por ejemplo, la película del Globo Rojo, no sé si vieron esa película clásica. La historia de que es una niña que encuentra un globo y entonces lo quiere proyectar el globo. Entonces, se puede sintetizar así, cuatro o cinco palabras. Sin embargo, cómo está contado y todo el contenido que tiene en la película es lo que le da valor. Entonces, lo narrativo, sí, cómo contamos, por ahí algunas cosas pueden ser muy sencilla a nivel de historia, pero cómo lo contamos, cómo se trabaja esa historia es lo que le da el valor y la identidad propia y el sentido. Bueno, ese creo que ese es el ejemplo clásico de lo que está planteando Rolle, ¿no? Es decir, no olvidé de este ejemplo, es Psicosis. ¿Está? Si uno cuenta de modo lineal Psicosis, casi sería una huevada, no tiene casi ni sentido. ¿Está? ¿Cuál sería la historia lineal? Un hombre al creerse loco se cree su madre, a la que mató hace tiempo y asesinada, disfrazado de ella, mata a los viajeros que se alojan en el hotel en el que está. Ahora, si yo le cuento así, le conté todo el final, que es justamente lo que hace la narración interesante, lo que hace el personaje es hacer una elipsis o, más concretamente, lo que se llama paralipsis. ¿Viste? Por eso no conté. Ocultar una información fundamental que el espectador no va a saber, un elemento clave de la historia, y con eso voy a ir jugando en el suspense. ¿Está? Entonces, una cosa es la historia es este tipo, es un loco que se cree su madre y asesina a la gente, pero eso no lo sabemos hasta el final. Vemos un tipo que va matando personas que no sabemos quién es, vemos un tipo, un loco que le habla a la madre y que no sabemos que está muerta, hasta que al final vemos que la tipa está muerta, realmente, y está ahí sentada, pero todo en un momento en el plano, vemos un planito directamente con un escorzo, digamos, que apenas se la ve y creemos que está viva, y el tipo le habla. Entonces, una cosa es justamente eso, una cosa es la historia, otra es la narración. ¿Dónde se juega nuestro guión? En la narración. La historia puede ser una huevada, pero si la narración es interesante, ahí es donde se juega, me parece, fundamentalmente nuestra historia. Bueno. Entonces, esto, ¿no? Una cosita más. Esto, el arte de la narración. Lo que dice el mundo chivón dice esto, ¿no? El arte de la narración puede dar de por sí interés solo a una historia carente de sorpresa, y una mala narración estropea el interés de una buena historia. Eso me parece muy interesante. Puedo tener una buena historia, pero si no la sé narrar y no la narro bien, la puedo estropear. ¿Está? Y puede haber una historia como una huevada, ¿está? Pero si yo sé manejar los tiempos, hacer el elipsis, acelerar cuando tengo que acelerar, detenerme en los tiempos, puedo mejorar una historia que puede ser muy sencilla. Entonces, manejar esto, el equilibrio de la información, es fundamental. Ni demasiada, debe guardarse siempre algo para el mundo del relato, y tampoco dar poca información, porque si no le damos algo de información al espectador, no va a haber progresión dramática, el tipo no se va a enganchar nunca, por lo tanto tengo que equilibrar esa información, dándole algo y ocultándole algo, no dándole todo, ¿está? Pero darle algo para que se vaya enganchando. Como por ejemplo, perdón, sí, claro. No sé si vieron la película Contratiempo. No sé cuál es. Una de española, está buenísima, es policial, y es como justamente lo que vos estás diciendo. No voy a contar todo por las dos, pero está buenísimo. Es como que en una parte da como entender una cosa, pero te revuelve con algo, y es como que te dio a entender algo que era obvio, pero no era obvio. Es como un rompecabezas medio cambólico, digamos. Está bien, pero está bueno. Bueno, vayamos rápidamente a algún elemento que yo quería hablar, como para que trabajemos la próxima. Ya no nos da el tiempo, pero si nos quedamos ya mucho más. La unidad, básicamente. Bueno, este es un elemento que lo planteó Aristóteles hace ya cuantos siglos. El tema es que hay dos peligros con respecto a la unidad del Dios, ¿no? Muchas veces puede haber una necesidad de llenar la acción, inventar muchas peripecias y demás, y eso puede debilitar la idea inicial. Esto sobre todo en el corto hay que tenerlo en cuenta. En los largos siempre por ahí necesitamos una historia secundaria, algo que vaya dando elementos para plantear. Pero en un corto, si nosotros planteamos muchas acciones o tratamos de llenar con muchos acontecimientos, muchos elementos por ahí, debilitamos la idea inicial, que puede ser fuerte y puede ser interesante. Y el segundo peligro sería que el guión esté demasiado central, sea tan lineal y esté muy agarrado a una sola idea, y entonces pierde fuerza, ¿no? Esos son como los dos peligros que uno tendría que mantenerse a la hora de pensar en esa idea. Bueno, entonces el asunto del argumento, me tengo que meter demasiado en algún elemento, por ahí lo vemos la próxima, pero yo quería, por lo menos para darle alguna idea básica, me quería meter en algo que vimos rápidamente, que esto del proceso de estructurar, para que lo puedan trabajar más de lleno, y por lo menos trabajar lo que a mí me parece que es el inicio, el desarrollo, el inicio del proceso de estructurar. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que cuando ya contamos con todos los elementos, es decir, personajes, historias, escenas esenciales, llega el momento de revisar la estructura hasta conseguir la evolución dramática de la obra, probar cambios en el orden, incluso el contenido de la escena. Esta es la estructura básica que ustedes por ahí alguno vio, ya fundamental, que es la clásica de Sitchin, en la que plantea esa estructura en un largometraje. Lo que dice P ahí abajo, de 1 a 15, son páginas, eso es lo que establece Sitchin. De alguna manera yo le puse abajo para que vean, si estamos hablando de que el acto 1 tiene 30 páginas y el acto 3 tiene 30 páginas, y el acto 2, que es el más grande, tiene 60 páginas, estamos hablando de que podemos distribuir 25 según Sitchin, 50 y 25. ¿Está? Esto está muy cuestionado, pero bueno, está bueno para saber este planteo que él hace. Hay un primer acto en donde hay que plantear la problemática, presentar los personajes, plantear como el primer hecho, el primer punto de giro. ¿Está? Él dice que necesariamente en los largometrajes hay por lo menos dos puntos de giro. Uno podría decir que en un corto no necesariamente hay dos puntos de giro, puede haber uno solo, ¿está? O puede haber dos, o en un largometraje puede haber tres, ¿está? No es necesariamente una cosa estructural, pero él dice que esta es la manera en cómo funcionan, que realmente los largometrajes que funcionan necesariamente tienen dos puntos de giro, a la página 110 llegamos a un clímax y en las últimas cinco páginas hay una resolución. Johnny, esto, o sea, ¿a quién le sirve esta? Yo creo que sirve para plantearse la estructura. Ya vamos a ver que hay diferentes maneras de pensar la estructura. Lo que yo creo que está bueno e interesante es pensar de que al menos sí hay, como dijimos la vez pasada cuando hablamos, hay un inicio, un desarrollo y un final. Un planteamiento del tema, un planteamiento de los personajes, del conflicto inicial, la confrontación en donde ese personaje se enfrenta a ver si puede llegar a su objetivo o no, se enfrenta a todas las dificultades, ¿está? Y el tercero en donde se resuelve o no. Se habla de resolución, pero no necesariamente se resuelve sí o sí, por lo menos se ve si se resuelve, ahí se define si se resuelve o no, ¿está? Lo que en general, si vos querés la narración más estructurada de Hollywood, está hablando Sitchin, está hablando de necesariamente se resuelve. Se llega a un clima y se resuelve. ¿Está? Para bien o para mal, pero se resuelve. Yo quiero, después nos vamos a meter si tenemos más tiempo. Yo me quiero plantear simplemente el planteamiento y el primer acto y dar dos o tres ejemplos para que podamos trabajar para la próxima clase en base a lo que ya tienen guión, a lo que no tienen guión, pensando en una de estas cuestiones. En el planteamiento, en este acto primero que se plantea, el propósito es proporcionar la información básica que se necesita para que la historia comience. Se construye para darnos una pista acerca de la columna vertebral y la dirección de la historia. Linda Seca es una que toma la estructura de Sinfiel, aunque la cuestiona. Escribió un libro que es bastante pretencioso. El libro se llama Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Un poco exagerado, ¿no? Lee el libro supuestamente para convertir un buen guión en un guión excelente, pero bueno. Plantea varias cosas que son interesantes. Ella dice que siempre hay que procurar comenzar con una imagen, que esa imagen de alguna manera nos cuente algo del contexto. Y aquí también, dice ella, sucede el detonante que arranca la acción de la historia, algo pasa, alguien toma una decisión. Esto de que, lo que hablábamos alguna vez, cuando hablábamos de esa introducción, de desarrollo final, de estamos, tenemos un orden, se desordena todo por algo que pasa, un acontecimiento, una decisión de alguien y demás, y a partir de ahí comienza a suceder todo el planteo, ¿no? Bueno, este es el acto 1. Y vayamos una cuestión más. No sé por qué se me mueve todo, hice un pelote con un planteo. Sí, no moví nada. Entonces, dice, comenzar con una imagen, una información de dónde estamos, del ritmo y del estilo de la película. Fíjense, esto es interesante que plantea Linda Seca. Yo tomé ese del libro de ella, y esto sí me parece muy interesante. Por más que no se aplique siempre, pero por lo menos plantear a ver si nos sirve para la historia o no. La imagen con la que ella dice que hay que comenzar, tiene que plantear de alguna manera información de dónde estamos, del ritmo y del estilo de la película. Meternos en el ambiente de la historia, y si es posible crear una metáfora que nos diga algo del tema a través de las imágenes. Necesitamos que nos presenten a todos los personajes importantes que van a formar parte de la trama. Esto es imposible. En la primera imagen es imposible. Yo creo que eso lo plantea Isa. Y dice, bueno, el detonante. En algún suceso debe comenzar el relato, algo pasa, desde ese momento la historia queda definida. Esto es. Sí. Solamente lo cumple Ciudad de Dios. Sí. Yo creo que la película que. No, hay muchas películas que la cumplen. Que así de una de ellas. No, para eso voy a dar ejemplo de Ciudad de Dios, porque yo me la quiero. Exactamente, yo creo que el guionista de Ciudad de Dios, por ahí seguramente tomó algunos elementos de acá. Pero voy a mostrar dos o tres ejemplos que a mí me parecen interesantes. Hago una última. Toda historia tiene algo de misterio, existe una cuestión en el planteamiento que será contestada en el clímax. Una vez planteada, todo lo que sucede en la historia se relaciona con esa cuestión. Una vez que se ha suscitado la cuestión central, el planteamiento está completo. Bueno, esto que ella llama detonante es lo mismo que Sinfiel llama punto de giro, plot point, otros llaman de otra manera, no importa, nudo, ¿está? Pero es de alguna manera esto de que en todo, en el segundo acto tiene que haber, como dice Sinfiel, uno al comienzo del segundo acto, uno al comienzo del tercero. No lo metamos en eso. Y vayamos al ejemplo, la próxima por ahí nos detenemos un poco más a hablar de esto. Yo quiero hablar, mostrarles los ejemplos, por ahí discutimos muy rápidamente para que ustedes puedan pensar y trabajar algunas de estas cuestiones. ¿Tenés Ciudad de Dios? Yo la tengo acá en portugués, ¿no? Así que, pero bien, muestro dos o tres, muestro los primeros ejemplos que quiero y después vamos a mostrar aquello que a mí me parece lo más representativo para mostrarles. No, vamos a toda la peli porque si no, no podemos hacer todo el guión. Solamente el comiencito del comienzo. ¿Se acuerdan todo lo que decía esa, esa última que mostró Tony? Está todo ahí en ese. Blue de Kerlocki, uno de los, para mí, uno de los mejores comienzos de la historia del cine. Perdón, pero no vuelvo. Sin nada más que imagen. Fíjense lo tremendo que es la película, digamos, hay que ver la película entera para verlo bien. Pero digamos, fíjense en el comienzo, de alguna manera lo que va a representar, y me parece que está bueno pensarlo desde lo que dijimos del planteamiento, acá el autor plantea todo lo que va a ser la película. Hay planos subjetivos, de la chica caminando, ese espacio que se nota súper subjetivo, el sonido, sonido mucho, muy subjetivo, el ruido del papel celeste en el aire, del viento, del auto. Bueno, toda la película va a ser muy subjetiva, mucho de sensaciones, que es lo que representa el primero dos minutos de película, ¿tá? Y cómo contar con imágenes algo que directamente después nos vamos a la chica de un hospital, y ahí empezamos la película propiamente dicho. Pero esta es la presentación de la película. ¿Ah? Es decir, contar con imágenes un planteo inicial, es decir, cómo hacer, cómo pensar, no diálogo, no tantas cosas, sino pensar con imágenes un poco el ritmo, por dónde va a ir la película, con las escenas que estoy pensando, con dos o tres escenas claves que me ayuden a pensar alguna de esas cuestiones. Esta que es la más clásica, y después vamos a la Ciudad de Dios para no meternos en tantas. ¿Sí? contar una problemática en pocas imágenes, sin contar nada más. Fíjense. ¿Cómo se presenta un personaje de cara así? Nada. ¿Qué le pasó al tipo? Sí, sí, como Chocó en la rueda. Sí, la rueda le tocó. Pero además sabemos que el tipo, bueno, le pasó eso, pero que es un fotógrafo conocido, ¿no? Porque es tapa de una de las revistas que aparece ahí, que tuvo el varios acontecimientos. ¿Está? ¿Cómo presenta el personaje y en dónde va a suceder la historia? En una especie de departamento tipo conventillo en donde él de la ventana puede ver una cantidad de situaciones. ¿Cómo presenta a la mujer, digamos, a la bailarina que con dos movimientos levantando la gamba uno para un lado para otro sabemos que es o artista o bailarina para un partido? El así, clima. El caluroso. Clima, todo lo que va a suceder. Así ya lo presentó el personaje sin decir gran cosa. Si sabemos por dónde va a ir la historia, pasamos al último ejemplo de ahí. Ah, no, pero está por ahí. Bueno, yo le planteo, bueno. Esta que no está en castellano, pero bueno, tengo el disco con nombre de. Que es el, para mí, el más clásico, de los nuevos. No puedo formar miles de ejemplos también, que hay otros, pero. Cómo comenzar con imágenes, cómo pensar en el ritmo. ¿De qué va a tratar de la película? La ciudad de Dios me parece que está muy bien caracterizado y pensado. el guionista dice que hizo 9 versiones de Bill. Así que no se hagan problemas si cambian. Durante 3 años estuvo trabajando en el guion de la película. Y tenía que hacer una adaptación, ¿no? No era que tenía que partir de cero. Partió una adaptación de un libro. De un libro, ¿no? Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. Um dos melhores flashbacks que eu vi na minha vida. Fíjense na apresentação. Quais são as duas primeiras imagens que aparecem? Cuchillo. Cuchillo. Antes. El cuchillo. Y la gallina. Cuchillo afilando. Es decir, si vos ves un cuchillo afilando, o sea, y ese ruido, es decir, vos decís, güey, ¿esto de qué va a tratar? Si ves sangre, si ves una gallina que se está a punto de, se la están cocinando, ¿está? Y por otro lado, piensen ustedes que en el cine más clásico siempre empezaba con un plano general, y hoy en día ya, digamos, eso está perimido, no pasa más nada con eso, sino que se plantea, bueno, puedo empezar con planos de detalle, con primeros planos, primerísimos primeros planos, y después plantear el tema, ¿está? Ahora, eso que planteaba Linda Secker de empecemos con una metáfora que pueda representar toda la película, acá está completamente logrado. Mm. ¿En dónde está la metáfora? ¿Qué es gallina? Es la gallina. La gallina que está ahí atada de la pata, digamos, y que se escapa. Ese es el personaje Buscapé, que va a ser el principal personaje, que va a estar atrapado en toda su vida, digamos, entre la policía y los narcos. Y él, de alguna manera, quiere zafar de los dos. Y fíjense la gallina, lo último, cuando va y se escapa y se termina de escapar, viene la policía y casi la atropella y se escapa de la salida la gallina, y después la gallina queda entre los narcos y la policía. Y el vago le dice, agarrá la gallina vos. Y el tipo dice, la fotografía me puede salvar la vida, pero en Ciudad de Dios, si no corres, te agarran. Y si no corres, digamos, si corres te agarran, y si no corres también. ¿Está? Entonces, esa representación con eso, digamos, la imagen, la música, en el momento en que vos empezás a escuchar el samba, pues no necesitas saber dónde estamos. Ya sabés dónde estamos. Es Brasil, no hay otro lugar en donde esté esa música representada. ¿Está? Salvo que uno quiera representar un engaño. Pero, digamos, todo lo que está desde la metáfora, de las imágenes, de cómo presentar también los dos personajes que van a estar como un contraste. El personaje del malo, fíjense cómo se presenta. En el momento que se lo presenta como con armas, que el tipo dice, vayan todos a perseguir a la gallina. Ya sé que es el tipo el que manda, el que tiene una cantidad de tipos que le obedecen. Ya sé que una historia de violencia del momento en que el tipo va por el pasillo tirando tiro y una galleta tres pedos. Pero además, fíjense cómo se lo presenta, porque todo lo otro, bueno, está bien. Pero le dice a un pobre tipo que va laburando, le dice, agarrá la gallina, y cuando no la agarra lo empuja y lo tira. Entonces ya digo, este tipo además es mala leche, no se fija ni en lo que laburan. Lo estoy presentando el personaje de una determinada manera. Entonces, fíjense cómo con acciones, ni con demasiado diálogo, ni con una metáfora de pensar la gallina, como metáfora de todo lo que le va a suceder después al personaje. Que recién me voy a dar cuenta yo en el final, pero digamos, cuando vos la presentás a la gallina, te parece una escena más y después va a ser otra cosa. El guionista de Taxi Driver también decía esto. Piensen una metáfora para su película. Dice él, ¿cuál es la metáfora que yo pensé? Yo pensé, quiero representar la soledad. ¿Qué mejor metáfora que el taxi? ¿Ah? Eso es Taxi Driver. Taxi la noche. ¿Ah? El taxi la noche. Un taxista solo, andando solo y trabajando solo en la noche. Eso es Taxi Driver. La metáfora, buscar una metáfora que represente mi idea, lo que yo quiero contar. ¿Ah? No siempre se da así, no siempre. Pero digo, está bueno pensar en cómo tenemos que pensar con imagen. Cómo tratar de pensar algunas cosas con imagen. Me parece que eso, a eso nos tiene que llevar estas cuestiones más clásicas que nos pueden ayudar a pensar algunas. La próxima, para la próxima. Traten de repensar lo que tienen guión escrito. Si les sirve pensar, che, a ver, introducción, cómo pensar con más imágenes. Pensar en disparadores, en cómo contar mi personaje a partir de una acción más que a partir de diálogos. ¿Está? Si me puede servir replantear algunas cuestiones de esto. Y bueno, y en la próxima nos metemos en los tres actos, algún ejemplo más, y empezamos a trabajar guiones. Si pueden mandar, por favor, con anticipación, con tres días uno de anticipación antes del martes, que hacemos en 15 días, ¿no? Sí, ahí tienen las fechas. Ahí está para el 22. 22. Que nos podamos, que puedan mandar antes, por lo menos, alguna escena que ustedes digan, bueno, este es todo mi guión, lo que ya tienen, ya mandaron, pero si yo pienso en alguna escena, pensar, bueno, estos van a ser mis disparadores, esto es mi planteamiento, dos, tres escenas, cuatro, lo que sea. Es decir, no se atengan a creer que, bueno, lo que vimos la vez pasada cuando vimos la escena, piensan del corto ese gritones, ¿no? Es una escena y por ahí el final es ahí al toque, ¿no? El planteamiento está como muy unido al punto de quiebre. Pero pensar por ahí, sí, en imágenes, hacia dónde me lleva mi corto. No pensar que tengo que pensar un punto de quiebre necesariamente, que esté en las dos primeras escenas, pero sí podés pensar en cómo plantear el tema, cómo revelar mejor a mi personaje a partir de imágenes que de diálogo, no caer en el puro diálogo. Eso está bueno, digo, es un ejercicio que está bueno, que nos obliga a pensar. Bueno, ¿con qué? Con vestimentas, con acciones, con dónde lo pongo a mi personaje, como piensan ustedes en la ventana Hitchcock. Es decir, una cámara fotográfica rota, una foto al lado, el tipo quebrado, sé ya lo que le pasó, por qué está ahí, que toda la acción va más o menos a suceder en ese lugar, que el tipo va a andar mirando a las ventanas continuamente porque no le queda otra y está encerrado ahí. Es decir, estoy planteando a partir de un primer planteamiento ya varias cosas que se van a ir sucediendo. Bueno, eso. Tenemos que el próximo vamos a trabajar algo acá. Hagamos más talleres, acá nos podemos sentar.